Yo digo, por una parte lo tengo en los baños, bueno, pero por otra no. Porque el problema es que voy a buscarme el sitio y no hay nada. No hay. No hay. Y al no ver, sigo como estoy, enfermo como estoy. Pues yo estoy enfermo. ¿Qué tiene? Yo tengo, llevo dos pares de corazón. A veces yo pasé de los baños. ¿Y cuando usted va ahí al hospital lo tienen bien? Sí.